Quizá muchos de ustedes hayan leído la carta que escribí. Primero que nada, agradecer a la Comisión de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, porque ellos vienen demostrando desde hace 9 años que la salida viene por el lado de organizarnos, de sumar a otros, de ser solidarios con el otro e ir luchando todos juntos. Y creo que por eso es tan importante la pelea que ellos vienen dando desde hace muchos años, porque nos fueron de alguna manera demostrando cuál es la manera de pelear. Nosotros, como bien saben, tenemos 122 despedidos, entre los que me encuentro yo, pero hay muchísimos trabajadores que están en situaciones, bueno, ustedes deben haber seguido por los medios, no quiero agregar mucho más. Hoy estuvimos con los compañeros del INTI, que también están ahí acampando en el lugar, esperando porque están llegando 250 despidos, y así en muchos lugares del Estado. Y estamos convocando a una movilización al Ministerio de Salud para el día martes. Allí vamos a marchar a modernización, pero vamos a hacer un acto ahí. Y ahí estamos convocando a todos los despedidos, a todos los organismos estatales, a los organismos privados también que están con despedidos, a las organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, barriales. Entendemos que la pelea es una sola, como decían todos los que nos antecedieron, esta pelea la tenemos que dar juntos, compañeros, es muy grande el enemigo, tenemos que enfrentarlo todos juntos y dar la pelea en las calles y unidos. Así que están todos invitados desde ya y muchas gracias y no los molesto más.